Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. He aquí el negro. Con la costumbre. El negro que trajo de la selva un día una danza. Esa danza que en los días de bonanza trajo pasión y alegría. Se amontonan, palmotean, forman rueda. Buenos días a todos y todas en este nuevo miércoles de Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, el programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, y arrancando con todo el ritmo, ahí ese tema bellísimo que ponía Franco. Buenos días. Buenos días, Lucre, ¿cómo le va? En el día 8 de abril. Hoy. 8 de abril, el octavo día del mes de abril, el cuarto mes del año. Acá haciendo el Enredando las Mañanas, que ya andamos por más de 300, ¿o no? No sé, pero puede ser. Ahí nos vamos a fijar. Sí, me parece que sí. Igual a usted le gusta inflar números, me parece. ¿Sí? No, pero te juro que me parece que son más de 300. Bueno, estamos aquí nuevamente en un Enredando las Mañanas. Recordá que nos podés seguir desde las 10 hasta las 12 por www.rnma.org.ar en un nuevo programa, este bellísimo proyecto colectivo que hacemos como todos los días en conjunto de las diferentes redes que pertenecemos a esta red y que realmente da un placer, un gusto y una enseñanza muy bonita poder llevar adelante todos los días este programa. ¿Y de qué nos vamos a estar informando sobre hoy, Lucre? Y hoy va a haber muchísimos temas, como suele traernos la jornada diaria de este programa. Vamos a estar con algunos invitados en el piso. Nos gusta mucho traer gente al piso, sí. Porque uno se divierte, ¿no? Vamos a estar hablando depende de una... Depende del tema. Sí. Pero bueno, uno comparte de otra manera, ¿viste? Ah, es más distendido, somos los más... Igual ahora hay cámara, así que esa cuestión de la cámara, ¿eh? Apague. Veo que la pagaste, gracias porque me tenía que acomodar el pelo todo el tiempo. A todos los oyentes que nos escuchan por www.rnma.org y por todas las radios que nos retransmiten, les comentamos que si entran a la página de zumbalaturba.com.ar hay un cuadradito donde se ve, hay una cámara en el estudio y ustedes pueden ver lo que pasa. No lo que pasa. Me pueden ver la cara a mí. Claro, no lo que de pasa. De miércoles a la mañana, digamos. Bueno, vamos a estar hoy con compañeros de diferentes organizaciones que llevan adelante luchas gremiales docentes, que nos van a estar contando de una jornada que se va a estar realizando este viernes en conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba y también por las jornadas que se están realizando de emergencia educativa aquí en Córdoba. Vamos a estar en comunicación desde Buenos Aires con compañeros que son de la corriente villera, porque están realizando un acampe frente a las puertas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a encontrarnos en el piso con los compañeros del Frente de Organizaciones de Base, de la Federación, perdón, de Organizaciones de Base, que nos van a estar comentando un corte que van a estar realizando en Córdoba en el día de mañana. Y vamos a estar por ahí también con compañeros de Corre Piso Noreste, allí de la... del partido de Moreno. Siempre es difícil encuadrarse en que haya partido y no localidades como acá, que nos van a estar contando algunas cuestiones que estuvieron pasando la semana pasada con una nueva escuela de policías que están abriendo allí en la zona. Scioli, exactamente. Todo el tiempo Scioli, la policía. La policía y Scioli es como una ecuación. Un solo corazón. Sí, también. Así que vamos a estar en comunicación con Fernando Ochoa de Corre Piso Noreste para que nos cuente un poquito esto, digo, en el marco de todo lo que ha venido aconteciendo esta última semana con muchos casos de gatillo en diferentes puntos del país y bueno, y que no es menor esto de más policías. Y vamos a estar ahí cerrando también un balance de lo que fue la jornada de la UAC. con Matías, que está llegando en breve. Cuatro jornadas de la UAC, que empezó el jueves en Malvinas Argentinas, ahí en las puertas del bloqueo a la planta de Monsanto, donde se realizaron distintos talleres y discusiones a lo largo de jueves, viernes, sábado y domingo, cuando se finalizó el encuentro. Así que vamos a ver de cómo estuvo saliendo. Recordá entonces que nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas y que retransmiten el Enredando las Mañanas, R con R guitarra, me salió ahí un... El Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, allí por Río Negro, también la Radio Nuevo Enche en Cipolete y Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincula en Neuquén, Radio La Quinta Pati, Zumba La Turba desde aquí de Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer de Villanimí en las Sierras Chicas, acá cerquita de Córdoba Capital, desde Ciudad de Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Che, Barracas y Radio Semillas. Desde Buenos Aires, Villa Jardín, FM Villa Jardín, La Trinchera desde Campana, también provincia de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Lavallo, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en provincia de Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también de provincia de Buenos Aires. Recordá... Y una más. Ah, y una más. Una más, en el 2010 se hizo el encuentro del RNMA en un espacio que es una escuela de oficios, así. Y ahora hay una radio, y ahora esa radio transmite de Enredando las Mañanas. No sé cómo se llama la radio. Es del CFP número 24. Bueno, ya la vamos a agregar en el listado porque los y compañeros vamos a igual nos, están que significa CFP. Claro, nos están empezando a transmitir. Recordá que todo lo que sale a través del Enredando después es volcado a la página de la red, tanto el programa completo como los cortes y el desgrabación de alguna de las entrevistas. Me salió como una publicidad... Aló, compre, compre. Aló, Cristina. Ay, no. Y para eso nos acompaña el equipo gráfico. Qué difícil recuperarse después de ese comentario. Para eso nos acompañan en el equipo gráfico, en este proyecto. Ayer dijo, y te podés ir a las cataratas de Iguazú por unas 48 cómodas cuotas de 70 pesos. Cuatro años pagando cuatro el viaje. Años pagando un viaje de una semana. Nos acompaña. Baile en Aerolínea de Argentina. No. Es difícil recuperarse porque ayer estuvimos toda la tarde haciendo bromas con esto. Bueno, nos acompañan, como les decíamos, en el equipo gráfico que nos... Justamente nos brinda todo el apoyo y el soporte para que salga todo por la página de la red. Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julia Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Así que todos nosotros y nosotras en conjunto llevamos adelante este hermoso proyecto colectivo nacional y federal de la red nacional, que es el Enredando las Mañanas. Los dejamos con... Encontré cómo se llama la radio nueva. Bien. El Aprendiz Medios CFP. P24, que es el centro de formación donde se realizó el encuentro de la RNMA en el año 2010 en Buenos Aires. ¿En qué localidad? ¿Partido O? Morón. Bien. Me parece que es Morón. Bien, bien. No me acuerdo bien. Bueno, los dejamos entonces con un temita musical. Quiero saber si el temita que vamos a poner, y en esto lo denuncio públicamente, sí, es el que le acabo de mandar. Muy bien, muy bien. Porque últimamente estoy pedigüeña, así que espero que se me conteste. Los dejamos entonces con un pedido que hice yo, quien les habla, Sir Hop más Rally Barrio Nuevo haciendo Con el Tiempo. Un muy lindo tema, Sir Hop, una muy linda banda. Hermoso, hermoso. Me gusta para empezar la mañana. Buenísimo, me alegro. Bueno, y con este tema vamos a entrar en el ambiente de todo el programa. Ah. Toma, Pau.

Lo que hay que señalar es que Moreno va a tener la particularidad de que va a focalizar esta fuerza local en frenar las posesiones de tierras por los que carecen de políticas públicas respecto al hábitat. Hay un gran déficit habitacional aquí en el distrito y uno de los problemas que tiene la gestión de Mariano Webb. Así que una decisión que va a tener la policía va a ser sacar la situación de habitacionales, generando desalojo. También va a actuar en las contravenciones y otra de las características que va a tener es estar como apoyo logístico en los grandes eventos en las plazas locales donde vienen a tocar tratados por el Frente para la Victoria. O sea que van a estar específicamente para desalojar a los que muy legítimamente están peleando por una tierra que es una de las deficiencias que tienen todos los estados, hoy por hoy nacionales, provinciales y municipales, y para, digamos, ejercer una suerte de control social en los eventos sociales de campaña que realice el Frente para la Victoria en la localidad de Moreno. En función y en relación a estos puntos, traía a colación una frase que escuchábamos en otros audios, donde hablaba esto de te va a cuidar tu vecino, que es quien te conoce. ¿Qué implica en realidad esto para ustedes, no? Como Correpi Zona Oeste, una forma de ejercicio de control social de la persona que vive al lado de tu casa y cómo eso genera una disputa entre clases, ¿no? Bueno, ahí está la perversidad de esta iniciativa, porque cuando uno escucha a Daniel Scioli casi copiando la frase de Daniel Panego en la película Luna de Manera, cuando señala 2.000 puestos de trabajo con mucha precisión, la realidad del distrito es de muchas carencias y uno de los más pobres de la provincia de Buenos Aires. Y la triste realidad es que los jóvenes de nuestros barrios encuentran esta manifestación de Scioli, pero también hay que señalarlo de parte del Frente para la Victoria, en términos federales, porque si uno ve la transmisión de Fútbol para Todos, constantemente están las publicidades que te invitan a ser parte de las fuerzas represivas como salida laboral. Lo vemos como peligroso porque, como lo ha señalado Julia Torres, una de las madres de víctimas de Gatillo Fácil, no contradecimos al gobernador Scioli, que efectivamente lo que va a generar es que el pibe conoce a los del barrio, los hace los tratamientos de clases, y va a ser bastante peligroso, por eso estamos intentando hacer una campaña en los barrios más carenciados de Moreno para comenzar a visualizar esta situación en los pibes, que entiendan que no es una salida laboral, sino que lo que está fabricando el Estado es represión, dispositivos de control social, como bien lo señalaba. Puntualmente vos hablabas de Julia Torres, ustedes estuvieron realizando una jornada de familiares el día domingo, también allí en Moreno, que desde los familiares que están allí organizados, y que no son pocos, porque justamente la realidad del gatillo, la tortura y el asesinato de parte del aparato represivo del Estado está lamentablemente muy presente en Moreno. ¿Cómo veían ellos esta situación, no, de una nueva escuela de policías allí mismo en Moreno, con justamente la contracara de todas las carencias que sufren hoy como partido, y que evidentemente está ahí una redistribución de fondos que no está direccionado a suplir esas carencias, ¿no? Hay una fuerte realidad por parte de los familiares, porque lo que aquí se está poniendo de manifiesto es más policías en las calles, y ahí están todos de acuerdo las fuerzas políticas del distrito de Moreno, porque cuando se discutió la policía comunal, tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador, incluso el PRO aquí en Moreno, estuvieron de acuerdo, todos están de acuerdo en llevar policías en las calles, es decir, en aquella ocasión, el año pasado, en el recinto del HCD, se comenzó a visualizar que el partido de la policía local estaba totalmente de acuerdo y aprobaba esta iniciativa. Lo que estaban en el desacuerdo es cómo implementarlo en el modo financiero. Los familiares lo ven bastante peligroso a esta situación, pero llevando la política que siempre han hecho, llevando el manual del pequeño detenido a los barrios, explicando a los jóvenes qué significa ingresar a estas fuerzas represivas, y con un arduo trabajo. Ellos tienen el aparato, nosotros tenemos la conciencia, y eso es lo que se refleja en los familiares, que no están alarmados, sino que se genera, como dice Nicanor, otro familiar que habló también el día viernes allí en Aten Capital, genera odio de clase. Y entonces comienzan a despertar iniciativas, por ejemplo, han hecho una bandera con consignas concretas que no tienes la lucena con la gorra, que lo han llevado los familiares, claro. Que vieron la necesidad, cuento, Luke, que vieron la necesidad de hacer una bandera para que el 24 de marzo, en el acto principal en Plaza de Mayo, lugar donde se puede visualizar todas las expresiones políticas sociales de izquierda y que de algún modo enfrentan al sistema, ellos vieron la necesidad de hacer la bandera y el 23 de marzo estaban cansados pero pintando esa bandera para que se vea la consigna y para que la conciencia llegue a los jóvenes y no tan jóvenes de lo que significaba ingresar a estas fuerzas represivas. Exactamente. Bueno, Fer, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar cerrando casualmente ahora en unos minutitos con un audio que ustedes realizaron en el programa Nunca es Tarde, donde Julia Torres hace su declaración respecto de lo que sucedía con la policía municipal. Así que bueno, nos vamos a dejar a los oyentes con ese audio y agradecemos la comunicación y vamos a estar atentos al respecto de lo que siga sucediendo allí y bueno, muchas gracias por la entrega y la lucha cotidiana que realizan frente a la represión del Estado. Muchas gracias y como bien lo señalabas, la represión es política de Estado. Abrazos a los oyentes. Ahí Fernando comentaba esta bandera que surgió de iniciativa de muchos de los familiares que se organizan en la provincia de Buenos Aires y que la verdad es que la frase la dijo Julia Torres, que es familiar, su hijo fue víctima del gatillo fácil. Esta frase que les voy a leer en este momento y que va a dar paso al audio que vamos a escuchar, ella lo dijo muy espontáneamente en el cierre de la presentación del archivo del año 2014 de Correpi, allí justamente en Plaza de Mayo donde se hace la presentación año a año. Y me parece importante traerlo porque un poco denota cómo viven ellos la situación de la policía. No cambies visera por la gorra, no cambies el equipo deportivo por el uniforme, no cambies las zapatillas por las botas. No seas represor de tu propia clase, un policía no es un trabajador. Correpi, zona al oeste, palabras de Julia Torre, a quien vamos a escuchar ahora hablar sobre la policía que presenta Scioli. La militancia la podamos ver y la podamos escuchar, sino que los pibes de barrio lean eso o escuchen eso y se planteen, por lo menos que se planteen la duda, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y me parece que el resultado de eso va a ser no me uno a la fuerza, no me uno a la fuerza porque el día de mañana voy a tener que reprimir, como nosotros decimos en Correpi, reprimís por una pizza a tu mamá. ¿Entendés? Entonces, el chico que hasta ayer por ahí entra a la policía, y no creo que el que entra a la policía quiera hacer las cosas bien porque entran por una necesidad, porque este Estado no le da posibilidad de trabajo. Este Estado, en vez de crear escuelas de policía que gastan fortuna, millones de pesos, que tranquilamente podrían generar fábricas, puestos para chicos que aprendan un oficio, ¿entendés? Es mentira que esa es la única posibilidad para sacar a los pibes de la calle, para que los pibes tengan una obra social, para que los pibes tengan un sueldo. Eso es mentira. Ellos quieren hacerlo represor de su propia clase social. Y ahí te das cuenta lo que te indignan, porque los van a enfrentar a los pibes con sus propios vecinos. Y por ahí nosotros como ciudadanos y como vecinos de esos pibes, cuando nos repriman, por ahí nos quedamos, porque decís, si yo lo vi crecer a este pibe, fue compañero del colegio mi hijo, estuvo sentado en mi mesa, o por ahí reaccionamos de otra forma de la indignación. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces creo que el Estado hizo un muy buen laburo. Vamos a reconocerlo, porque le lavó la cabeza a todos los pibes. Le lavó la cabeza totalmente, haciéndoles creer que iban a ser trabajadores. Y por ahí, yo pienso que habrá chicos escuchando, tomando mate con su familia, día de Pascua, que por ahí están

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y aquí estoy así

En otros programas ya hemos comentado las problemáticas que han estado sucediendo en Córdoba en relación a la lucha salarial docente, a lo que ha sucedido con el gremio. Hemos tenido detenidos y compañeros que ya en este momento están procesados, lamentablemente, por luchar. Les comentábamos al principio del programa que íbamos a tener en el piso dos invitados para que nos comenten cómo se está llevando adelante en Córdoba la segunda jornada de lucha por la emergencia educativa en conmemoración, entre otros puntos, a 8 años del asesinato impune de Carlos Fuente Alba, pero también a toda una serie de problemáticas, reclamos y cuestiones que atañen no solamente la tarea docente, sino la situación educativa de nuestra provincia, a la situación de trabajo, de salario y de lucha de los compañeros y compañeras docentes que habitan esta región. Para eso, particularmente el 10 de abril de las 18 horas en la plazoleta del Fundador, que es aquí en la ciudad de Córdoba, en 27 de abril y Obispo Trejo, se va a estar llevando adelante un gran festival popular donde va a haber muchísimas bandas en vivo, donde también va a haber una radio abierta y donde va a haber una mesa de debate sobre criminalización y represión a los que luchan en función sobre todo de la situación que han sufrido los compañeros docentes cuando estaban reclamando en la puerta de la UPC y fueron entregados, como dijimos nosotros muchas veces, de pies y manos por quienes supuestamente deberían representarlos en ese tipo de cuestiones a la hora de negociar las paritarias salariales de esto que es tan transversal y tan importante para la sociedad en su conjunto. Estamos en este caso en el piso con Alejandro Rivas de Encuentro Docente y con Marcos de la agrupación Sáleme. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Hola, buen día, gracias por invitarnos. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge, porque esta es la segunda jornada de emergencia educativa en Córdoba, cómo surge esta circunstancia en función de lo que, bueno, veníamos hablando en el comienzo del bloque. Bueno, sí, gracias por invitarnos de nuevo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y bueno, te comentamos, esta es la segunda jornada, como bien decías vos. Nosotros desde la agrupación María Sáleme, desde que existimos, todos los años hemos querido que esta fecha no pase por alto, recordar a Carlos Fuente Alba. Para muchos docentes y muchas docentes es el verdadero día de los maestros y las maestras, el 4 de abril y no el 11 de septiembre. Y porque nos parece importante no dejar de recordar este asesinato, visibilizarlo y recordar que hasta el día de hoy sigue impune. En ese marco, ya sí con Encuentro Docente, que es una agrupación docente amiga, compañera, hermana, con la que ya hace un tiempo, unos años, venimos trabajando en conjunto, el año pasado planificamos y organizamos la primera jornada de lucha por la emergencia educativa, recordando a Carlos Fuente Alba. Le pusimos este nombre de emergencia educativa porque, aprovechando la fecha del asesinato de Fuente Alba, se nos parece importante visibilizar todas las problemáticas docentes que existen hoy en día en la provincia de Córdoba y algunas que nos trascienden, ¿no?, que son problemáticas nacionales. Y le pusimos emergencia porque, como año a año, las problemáticas se suman y no se resuelven, no las resuelve el Estado, no las resuelve la conducción del gremio, se suman y nosotros llegamos a la conclusión de que estamos en una situación de emergencia educativa. No es un problema solamente de salario docente. La situación educativa en Córdoba es muy problemática. Y uno puede hacer un listado de cosas. Las escuelas en condiciones pésimas, si bien se ha querido mostrar un inicio normal de clases, en muchísimas escuelas de la provincia no empezaron normalmente las clases. De hecho, hasta el día de hoy hay escuelas que no han empezado las clases por distintas problemáticas edilicias, de infraestructura, etcétera. A eso se le suman las deudas salariales que siguen estando, el pago diferido a los jubilados de los aumentos con la famosa ley 10.078, las distintos programas de precarización laboral, el PIT, el CAJ, el CAI, etcétera. Bueno, y este año la falta de salarios dignos, ¿no?, que todos los años la conducción de UPC nos entrega con acuerdos salariales siempre a la baja, donde el salario docente se deprecia y se deprecia constantemente. Y este año la nueva novedad fue la represión hacia los docentes y la docente que protestamos, pedida por el mismo secretario general del sindicato, que eso también es importante remarcarlo para ver la gravedad del asunto. Y bueno, con este hecho de este año de la represión, quisimos centrar la jornada de lucha educativa en ese ítem, el pedido del desprocesamiento de los compañeros docentes que fueron detenidos, porque no solo que fueron detenidos, sino que, como comentás vos recién fue el micrófono, están siendo procesados en un tiempo récord. Entonces, por eso quisimos hoy darle un eje central a esa temática. Sí, bueno, justamente no es menor. Normalmente, y en Córdoba tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras con causas o con imputaciones por luchar, pero en general suelen quedar o cajoneadas o en una instancia de no procesamiento, por lo cual ese proceso legal no avanza. Nos sorprendía incluso cuando nos comunicaban los compañeros que ya estaban procesados, porque creo que pasó alrededor de 2 o 3 semanas después, y esto habla del ensañamiento que están teniendo con un sector que no solamente en Córdoba, sino que a nivel nacional está mostrando un pie de lucha importante, y que en Córdoba se viene como saboreando de alguna manera cuál va a ser la respuesta del Estado provincial cuando sucedía aquella brutal represión en una movilización hace 2 años atrás, que a todos nos sorprendió, de hecho, porque normalmente se desarrollaban en cierta normalidad, entre comillas, esas movilizaciones, y la represión y la cobertura de los medios en ese momento fue bastante brutal. ¿Cómo ustedes atraviesan esta intencionalidad clara del gobierno provincial, no solamente en connivencia con el gremio, sino también en connivencia con dejar demostrado que si salen a la calle a luchar, y ni siquiera porque ellos, recordemos a los oyentes que era una pequeña concentración que se estaba realizando en las puertas del gremio, no hubo ningún tipo de acción directa, de hecho hay videos que visibilizan esa situación, y aún aunque si lo fuera, estaban reclamando dignamente, pero digo, ¿cómo ustedes analizan esta nueva situación, este nuevo escenario que se les presentan con la complejidad que eso implica a la hora de salir a la calle a hacer un reclamo tan amplio y general como el que están realizando? Bueno, gracias por invitarnos. Soy Alejandro Rivas y sí, nosotros evaluamos que el proceso de la SOTA para reprimir la protesta social y para aplicar el gatillo fácil a la gente es cada vez mayor, y en ese contexto es que nos ha pasado a los docentes lo que nos pasó. En este punto, como bien lo explicaba Marcos, nosotros hemos elegido la fecha para conmemorar el asesinato de Carlos Fuente Alba y pedir juicio y castigo a los culpables, sobre todo, pero además nosotros estamos enmarcando este festival, este acto, esta segunda jornada de la emergencia educativa, dentro de la lucha que estamos llevando adelante los docentes y las docentes en la provincia de Córdoba, y que comienza en el mes de febrero. En ese mes de febrero nosotros nos constituimos como autoconvocados y empezamos a reclamar por mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Y en el mes de marzo nos encontramos, para hacerlo corto, con una tradición evidente de la conducción de UPC que había estado pactando a espaldas nuestras y que termina abrochando un acuerdo espurio con el gobierno, y eso es lo que desata la bronca de los docentes y las docentes en las escuelas y también frente a la sede de la UPC, con varias movilizaciones, y que determina finalmente que Montserrat llame directamente a la Guardia de Infantería y termine ese cuerpo policial reprimiendo a estos compañeros. Así que hay una doble, digamos, participación, tanto del gobierno reprimiendo la protesta social como de la conducción de UPC señalando y mandando en cana a los compañeros. Y eso es lo que vamos a reclamar con todas las fuerzas este viernes. Quiero agregar también que en este viernes se suman otras agrupaciones opositoras docentes independientes, y nosotros somos los organizadores, si bien somos los organizadores del evento, el evento está consensuado por el plenario de las escuelas que sesionó el 28 de marzo, donde participamos agrupaciones opositoras de distinto origen, y y delegados independientes, y que entre todos decidimos participar con este doble motivo que comentábamos, ¿no? Es decir, denunciar el crimen impune de Fuente Alba y denunciar que estos compañeros siguen procesados, y denunciar que la emergencia educativa, como bien decía y contaba Marcos, y cosa que no me voy a extender, continúa, porque no hay condiciones dignas ni para enseñar, o sea, condiciones de trabajo, ni para aprender. Nuestros alumnos se encuentran con escuelas en mal estado, que continúan con aulas precarias, en contenedores, con profesores mal pagos, y que terminan, digamos, sosteniendo los mismos padres los gastos de las escuelas a través de las cooperadoras. Como bien decían, este viernes se va a estar realizando este festival. ¿Cómo analizan ustedes que, posterior a la situación que surgió en la puerta de la UPC, se hayan realizado dos movilizaciones tan masivas como las que se realizaron, digamos, como sentando un precedente de, no solamente de la lucha docente, sino de la multiplicidad de actores que formaron parte de esas movilizaciones? Había padres, había alumnos, sí. Digo, algo que no se veía hacía ya un tiempo, y que es importante remarcarlo porque da un escenario diferente a la lucha que se lleva adelante. ¿Cómo analizan ustedes, digamos, la proyección durante el año de lo que van a ser esta serie de reclamos con ese puntapié inicial? Sí, nosotros pensamos que este año ha tenido sus particularidades y sus elementos propios que han hecho que se haga un análisis por ahí diferente. Es cierto que hay un proceso que año a año el malestar y el descontento se expresa más, y este año ya llegó un punto muy significativo. Por un lado, un elemento para tener en cuenta eso es que, corrijo un poquito, Ale, en enero empezaron estas protestas, algo inédito. Ya a mediados de enero había compañeros y compañeras autoconvocándose, anticipándose un poco lo que ya conocemos de todos los años, que la conducción de UPC empieza a negociar con el gobierno, sin consultarnos a los docentes y a las docentes, un acuerdo, y cuando lo tienen más o menos cerradito, nos lo presentan nosotros para que digamos sí o no. Y este año ese mecanismo mostró un malestar de la docencia con ese elemento que ya en enero empezaron las protestas, y otro elemento muy importante que todos los años se plantea, que lo que los docentes de capital quieren se revierte en la asamblea departamental con las decisiones, los mandatos que vienen del interior, y este año hubo un fuerte rechazo al acuerdo entre De La Sota y la conducción de UPC de prácticamente todo el interior. Vinieron mandatos de rechazo de muchos departamentos. De hecho, en la asamblea departamental la mayoría de los delegados traían mandatos de rechazo, y ahí la bronca y el enojo de todos los docentes y docentes de la maniobra fraudulenta que llevó adelante la cúpula de Montserrat para dar vuelta a eso. Y eso generó la necesidad de represión, porque lo que ellos no quisieron es bancarse el costo político de tener que salir de la departamental con todos los docentes y las docentes que estábamos ahí congregados repudiándolos, escrachándolos. Entonces, otro elemento que generó también mucha bronca. Nunca este año, como ningún otro, estuvo tan marcado y fue tan patente el fraude de la asamblea departamental. Y eso, sumado a la represión, generó mucha bronca que llevó a que se hagan esas marchas masivas. Y en proyección al resto del año, lo que hay que saber es que este es un año electoral en UPC. Este año hay elecciones, y este año como nunca están las condiciones dadas como para poder lograr alguna victoria sobre la conducción celeste. Y bueno, en ese sentido está habiendo como un intento de armar un frente de unidad opositor para lograr un éxito en las elecciones, que tanta falta nos hace, ¿no? Bueno, esperamos que, como bien planteas vos, Marcos, sea una proyección en función de esto. Nos parece que es muy importante que se pueda torcer el brazo de lo que ha sido la cúpula burocrática sindical de la UPC históricamente, y que veníamos analizando, ¿no? Yo hasta el año pasado trabajaba bajo el convenio de gremio de comercio, y siempre era como la disputa a ver quién cerraba la paritaria más baja. Y digo, triste y patéticamente uno lo dice, no lo analiza, que siempre fue ahí la pelea, quién cerraba la paritaria más baja. Entonces vos te comparabas cuán mal había estado tu gremio en cuanto a la paritaria en función de lo que había cerrado la UPC. Y eso da cuenta de cómo incluso tenemos naturalizado que es un gremio entreguista y que funciona de esta manera, y con un aparato que evidentemente maneja lamentablemente las elecciones, por qué no decirlo, seguramente de manera muy fraudulenta, y que este año justamente la represión tuvo que ver con que ni siquiera aún con todos esos manejos pudieron lograr que las departamentales trajeran eso, y de hecho, digamos, es burda la invisibilización que se genera de los mandatos, digo, ¿no? Porque creo que por eso Montserrat no quería salir del recinto. Claro. Y una cosita importante que es otro de los problemas que tenemos dentro de la UPC es la falta, la desproporción en la representación de los delegados departamentales. Por si bien se planteaba que era apenas de un voto la diferencia, el rechazo por el aprobar la propuesta 61-60, es porque en realidad eran la gran mayoría de los docentes los que rechazaban el acuerdo. Lo que pasa es que es tan desproporcional la representación de los departamentales que esa mayoría no se reflejaba con tanta evidencia en los departamentales. Y en relación a la UPC, lamentablemente no es diferente a lo que pasa con toda la CGT de Córdoba, ¿no? Nosotros tenemos, no sé si se puede encontrar algún gremio cordobés que no esté burocratizado. Hoy en día los gremios de Córdoba son oficinas del Estado, del gobierno de la SOTA, digamos. Le entregan funcionarios, antes era Dragún, hoy es Brito, el ministro de Trabajo de la SOTA, Graobag, que es el ministro de Educación, y ellos cuando hablan no parecen estar defendiendo a trabajadores, parecen que son parte del gobierno cuando hablan con sus bases docentes, con sus bases de trabajadores, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, recordamos a los oyentes y a las oyentes, este viernes 10 de abril, desde las 18 horas, en la plazoleta del Fundador, 27 de abril y Obispo Trejo, gran festival popular, va a haber una radio abierta donde estamos... Vamos a estar ahí dando una manito, donde vamos a estar viendo si, y para esto lo remarcamos a los oyentes, si podemos resolver cuestiones técnicas de conexión para que salga online por la radio. Sí, que estamos ahí pechando para que salga en vivo todo el festival. También van a estar... Sí, Zumba La Turba siempre acompañando este tipo de eventos, eso es muy importante. Va a haber una mesa de debate también con el Vasco, Sarcoa. A las 18 horas. A las 18 horas con Sergio Job y algunos de los dos. Lamentablemente no todos los docentes que fueron detenidos van a poder estar presentes, pero sí algunos. Vamos a hacer una mesa de debate, la radio abierta, y vamos a cerrar con un festival con un montón de bandas y va a haber de Van danzas. A estar los caporales de Virgen de la Candelaria, o sea, La Cruza, son los que estuvieron en el Espacio de San Martín. Ah, nosotros somos seguidores de los caporales de la Virgen de la Candelaria. Los caporales, La Cruza, Soledad y Alma ya participaron el año pasado, van a volver a participar. Alma también pone el sonido, así que también es un laburo muy interesante de Alma, siempre desinteresadamente aportando su sonido a cualquier evento artístico. Y también para finalizar va a haber un guisito para invitar a todos y a todas las que estén presentes. Me parece que me voy a escapar de la facultad el viernes. Sí, sí, sí. No, bueno, esperamos que sea una gran convocatoria. Sí, Lucre, no se vale llegar sobre la hora para comer guiso, ¿eh? Bueno, no digas nada. Bueno, nada, esperemos que sea una gran jornada con mucha convocatoria y que, bueno, abra la puerta a seguir proyectando este año de lucha que nos va a traer a todos bastante ajetreaditos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Les recordamos, estábamos con Alejandro Rivas de Nuevo Encuentro y con Marcos de IPNOW. Encuentro docente. Agrupación Encuentro docente. Déjame decir una cosita más importante: que los docentes y las docentes se lleguen, que participen, porque además del tema, de la temática específica que vamos a tener, es muy importante para que podamos intercambiar ideas, hablar de temas, de los temas docentes que nos preocupan. Por ejemplo, la ley de jubilación 10.078, que hay que derogarla, las condiciones de trabajo, y eso, para eso necesitamos el aporte de las compañeras y los compañeros. Así que bueno, la invitación está hecha, les recordamos a todos, 10 de abril de las 18 horas, esperamos que todos y todas se puedan acercar, sobre todo también que sea un encuentro de intercambio con los docentes y las docentes de la provincia, y que también se pueda dar en estos marcos, ¿no? De fraternidad y de cultura y de compartir y un montón de cuestiones que también es una manera de lucha y no menor y no menos importante. Che, hablando de cultura, va a tocar La Cruza mañana, el viernes allá, y mañana hacen una peña para juntar plata para grabar su segundo disco en el Kebare, en la Belezarfiel, al frente de la casa 1, 2, 3, 4, o sea que debe ser

amante y es bandera. Una ruta en escalera. Es caricia y es espada. Es utópica y discreta. Al final, finalísimo del Enredando las Mañanas, un nuevo Enredando como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y no queríamos dejar de recordarles, ya se tomó la noticia en el día de ayer desde los compañeros de la colectiva que realizan el Enredando los días martes, con la situación del militante asesinado en la ciudad de Rosario. En el día de mañana, 9 de abril, jueves 9 de abril, a partir de las 9 horas se van a estar concentrando frente a tribunales en calle Pellegrini y Balcarce, y luego marcharán al Ministerio Público de la Acusación y a la Gobernación de la Provincia de Santa Fe en reclamo de el esclarecimiento de lo que sucedió con Cristian Aquino, quien fue asesinado en la ciudad de Rosario el último 10 de abril, y en simultáneo, pero a las 11 de la mañana, en Capital Federal, se van a estar concentrando en el obelisco para dirigirse al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, otras organizaciones también que levantan la bandera del reclamo para que no vuelva a suceder, digo, en una ciudad donde venimos con el tercer militante asesinado en lo que va del año, donde tenemos ya la historia del Jere Patón y Mono, y donde tenemos toda una serie de problemáticas relacionadas con, ¿no?, la connivencia policial, estatal y narcotráfica. El aparato represor. Exactamente, en todo su expresión. Que bueno, que allí se expresa por ahí no tan, o sea, no porque no esté la policía implicada, pero en realidad el caballito de batalla es más el narcotráfico y el y la situación que se vive en los barrios en relación a esto. Así que, bueno, esperamos que sea una gran jornada de lucha y que prontamente podamos tener algún manto de esclarecimiento en lo que sucedió con Cristian. Bueno, nada, llegamos al final, finalísimo. Un lindo programa. Musicalización interesante. Me parece que eso de... Mechar ahí. Fuera de la mechada esa que no se entiende. que no, lo miramos como diciendo, se saltó otro tema, pero no fue. Era el mismo tema, un acto creativo, claro, fue un acto creativo de Franco. Pero digo, empezamos... El arte no es mi metier, justamente. No, por supuesto. Empezamos con Sir Hope y Ray Berrio Nuevo. Sir Hope. Y tu frase fue, esto va a marcar la tendencia musical de todo el programa, y así fue. Y así fue que estamos terminando con un tema en rally. Sí, también, pero durante todo el programa hubo un montón de temas. Sí, la loca no quería saber nada con volver a la idea del tema del rally. Bueno, es lo que hay. Bueno, nada, hoy tuvimos así que como... No es poco. Una linda mañana con un par de pisos ahí muy interesantes, con un montón de movidas y actividades que se van a estar realizando. Les recordamos, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12, vamos a estar con el Enredando las Mañanas. Yo quería fijarme, no sé si querés fijarte vos, el número de programa. Yo soy muy mala para eso. El número de programa es el 262, el de hoy. Bien, ya estamos casi llegando a los 300, ¿eh? No un habíamos número. Llegado a los 300. No habíamos llegado, me parecía ahí que era como... ¿qué bueno, el gusta? Panorama vamos en 90. Bien. Panorama informativo de RNMA, que lo escuchan por Zumba la Tour a las 5 de la tarde, dentro de un rato, y a las 23 horas también, todos los días. El chivo de Zumba la Turba en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que acaba de realizar Franco. Sí, bueno, nada, las dos propuestas colectivas y en red que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos con mucho placer. ¿Algún motivo de festejo puede llegar a darse por estos números que se están acercando? Sí, nosotros ¿dónde? Siempre encontramos un motivo. Para sí, los 100, para los 50, todo lo que termine con 100 lo festejamos. Puede ser el 32 también, porque no. Tenemos ahí como de la mano de los... las propuestas del pelado que ahora está en La Rioja y es de La Rioja, aunque antes era nuestro. Sí, dijo que iba a venir y no vino. De los asambleas asados. No, bueno, eso no, eso es algo de los manifiestos que están en ellos. Pero él quiere imponer tendencia. Le mandamos un saludo grande al pelado. Lo extrañamos mucho. Le mandarás vos un saludo. Bueno, Franco está enojado con el pelado aparentemente, así que yo que no estoy enojada le mando un saludo y un fuerte abrazo. Le mando un abrazo de no, oh. Que hoy le puse los 4P para que los escuchen. Oh. Che, bueno, nos vamos yendo, chicos. Les recordamos que este es el programa Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, que se escucha por rnma.org y por todas las radios que retransmiten este envío. Así que lo estás escuchando en tu casa o en la compu, no sé, pero mañana lo vuelves a escuchar a las 10 de la mañana. Mañana edición porteña. Edición de La Retaguardia. Los dejamos entonces para que sigan escuchando toda la programación de nuestra radio y de las diferentes radios donde seguramente están escuchando este Enredando, y nos vemos y nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Chau. Chau. Sin amor bajo obligación, baja la tensión. más.